más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Yeah. sentado, al que está sentado en el trono, a ti Jesús, al que vive para siempre, siempre. Sí.